vengo a reunir. Yo vengo a reunir a todas las naciones, a todas las naciones vendrán y verán mi gloria. Vendrán y verán mi gloria. Gloria. Gloria. Gloria. Gloria. Gloria. Gloria. Y pondré en ellos una señal. Y los enviaré a las naciones más lejanas para que anuncien mi gloria, para que anuncien mi gloria. Gloria. Traerán a vuestros hermanos de entre todas las naciones como oblación al Señor, como oblación al Señor. Y de entre ellos tomaré sacerdotes para mí, sacerdotes que anuncien mi gloria, sacerdotes que anunciarán mi gloria.